pirata. En el oído le murmullo, eso es mío, no es tuyo. Se ríe atrevida, bandida, dentro tuyo yo me escabullo. Si tu gato quiere guerra, le van a dar más que mucho. Porque eso es mío, no es tuyo. Cuando te dé con el mazo, ven pa' acá, te invito un vaso y después nos fumamos un faso. Que tu hermanito no roque, por el pico me lo paso. Yeah, activo los puentes pa' mi junta, después de reventarme a puente. Dígame que corte y le damos pa'l norte. Yo soy una puente, le andamos los fuertes. No me gusta el fruto, este piquito y borro. Yo saco, no corro, te pillo, te aforro. Fumándome por donde robamos el oro. Después lo sacamos en YouTube y viral y te sacamos un coro. Yeah. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Fa, mi amor, ya saben cómo ando. Si te bajan bacaneando, ¿qué carajo estás mirando? Tan perdido y orientando. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Los turros entonando, parece que caminan. Por la pista como bailan y lo vacilan. Parece que tus ojos son el que los inspira. Mira como agitan una vuelta, media vuelta y giran. Como los coches giran, como la jarra gira. Con mi herida gira, los tambores giran. No me nombran, no me miran ni me tiran. Perfecta.